Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante. Por la 102.9, Radio Vox. Muy buenos días. Soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por la FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Emilio Scotto. Emilio Scotto, para definirlo con una palabra, les diría que es un aventurero, un verdadero aventurero. Es motociclista, viajero, y ha sido ponderado por la revista Guinness como el rey de las carreteras, el hombre que ha marcado la historia de los viajes en moto. Ha recorrido más de 735.000 kilómetros en moto. Ha estado por más de 100 países. Bueno, una historia realmente apasionante. Va a estar con nosotros en esta mañana para contar de sus peripecias y del libro que está sacando también, en el que cuenta de estos viajes. Me acompaña en esta caminata radial, la número 94, en este sábado 16 de octubre, Brenda Kohler, la encargada de redescubrir la emoción del cine en esa Ya la vi. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, David? Yo muy bien acá. Bueno, nos tocó un lindo día, muy soleado, así que está ideal para disfrutar, para salir, tomar aire, caminar, y aquellos que pueden... Unos matecitos, sí. Bueno, ¿de qué trata tu película de hoy? La película de este sábado se llama La Excavación. Como lo dice el nombre, se trata sobre una excavación arqueológica que se llevó a cabo en 1939, 1938, por ahí, en Inglaterra. Y lo que tiene esta excavación es que empieza con, muy sencillito, empieza con dos personas nomás. La señora Pretty, que es la dueña de la tierra donde se va a excavar, la que tiene la corazonada de que dónde hay que excavar, que van a encontrar cosas, y el excavador que ella contrata, el señor Brown, que él no tiene ninguna certificación académica, pero tiene toda una vida de experiencia en el tema. Trabaja con museos, sabe mucho del tema aunque no tenga ningún título. Y esto los pone en desventajas: que él no tenga un título, que él sea una mujer viuda. Entonces siempre van a tener a todos en contra. Pero esta excavación termina siendo una... terminan encontrando, ¿sí?, unos hallazgos de los más importantes de Inglaterra del siglo XX. Ah, mirá vos. Hasta hoy en día lo podemos encontrar en el Museo Nacional Británico. Bien. Todo lo que encontraron. Bueno. Así que no se esperan lo que encuentran. Esa es la premisa. Hay que ver la película. Sí, está en Netflix, Excavación. está basada en hechos reales. En realidad está basada en una novela, sí, que también es, bueno, está basada en los hechos reales, que el que escribió la novela estaba buscando reivindicar a alguno de los personajes que en su momento no se les dieron mucho mérito. Claro, rescata una historia, ¿no? Y esto es lo, ¿no?, que hace la película también. Sí, sí, sí. Bueno, hoy Julio Llores no está con nosotros, pero vamos a escuchar una historia que nos dejó tiempo atrás sobre el primer tren de la Argentina. Sí. Bueno, vivimos un montón de comodidades y ventajas de las que no somos conscientes, pero que en sus comienzos y a lo largo de la historia fueron fruto de la visión, de la lucha, del impulso de algunas personas, como estas personas que, o estos gobiernos que llevaron adelante el primer tren de la Argentina. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Bren? Bueno, me trató bien hasta que me trató mal, porque justo salí el jueves a la tarde, que el jueves temprano fue un día muy lindo. Sí. Un poco pesado, pero estaba muy lindo, estaba de remerita, soleado. Tuve que salir a hacer mandados y al final me tuve que volver antes de tiempo. Estaba en una sala de espera, digamos, no podía ver afuera en la calle y mi hermana me manda un mensaje: Brenda, ¿dónde estás? Y yo digo, no, todavía estoy esperando. A ver. Se viene un tornado, me dice, hay alerta amarilla. Sí, y yo no estaba ni enterada, no me había dado cuenta. Entonces tuve que levantarme e irme y ya había bastante, eso era casi las 6 de la tarde. Ah, mira. Decían que a las 7 de la tarde era el peor momento. Sí, fue un viento que muy muy intenso, ¿no? Pero sí. Gracias, sí, a Dios no pasaron a mayores ni se prolongaron durante mucho tiempo. Es verdad, no fue tan grave como quizás en otras ocasiones. Lo único, bueno, cuando salí, la tierra, el polvillo, sí, que sí, se sí, te sí, entra en los ojos. Yo veía a las demás personas también tapándose los ojos, tapándose la vista, y buscando a ver si tenían alguna camperita, porque todos salimos en remera. Pero bueno, nada más grave. Bueno, yo esta semana estuve, desde hace tiempo, vengo observando, me gusta observar lo que pasa a nivel del consumo, de los hábitos de consumo de la gente, lo que las empresas van marcando a veces o intentan marcar. Y algo que me llama la atención es el cambio en los envases muy, muy suavemente, se van percibiendo muy de a poco, que es el consumo de vinos en lata. Hay algunas empresas que lo están haciendo, pero viene muy tranquilo, o tal vez uno no se da cuenta, pero viene ocurriendo desde hace un tiempo. Empresas como, bodegas, ¿no?, o marcas como Santa Julia, Dada y Blasfemia son algunas de las que han salido con esta nueva modalidad, algunas ya desde hace 2 o 3 años, y que por la presentación, por el estilo desenfadado que tienen, apuntan a un público joven, y las consignas que aparecen en las latas de aluminio, evidentemente, son para jóvenes, ¿no es cierto? Para una persona adulta tal vez ni siquiera se le ocurra acercarse a un vino a través de una latita que equivale a una lata de cerveza o de gaseosa. Pero bueno, las empresas siempre están pensando en sus consumidores del futuro, ¿no es cierto? Entonces, claro, nuevos mercados. Claro, y consolidar los que ya tienen o los que van a venir, entonces piensan en los jóvenes, ¿no es cierto? A ver cómo conquistar a los jóvenes con sus productos. Otros se diversifican, porque la marca Blasfemia, por ejemplo, es de la cervecería Quilmes, pero que viene reorientándose con esto, también con una marca que vende sus vinos en envases retornables, ¿no? Algo que ya, lo que uno puede recordar como retornable en el vino son las damajuanas, ¿no es cierto? pero bueno, apunta. Mirá, no sabía esa. Sí, sí, sí, sí. Entonces, con un vino de mediana calidad, y con un costo más accesible, porque, claro, se recupera y se salva la botella. Así que es una muy buena idea, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Sí. El aluminio, que es lo de las latitas, ya no sé si es tan buena idea, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí está. Igual también hay, ¿no?, gente que la junta y después los retorna. Sí, sí, se hace un reciclado. Pero sí, no es lo mismo que una botella retornable. Claro, sí, lo mejor sería no generar, ¿no es cierto?, no hacer el consumo de aluminio. Y por otro lado, otro tema de las empresas que vengo observando es, por ejemplo, en el caso de las empresas de telefonía, los cambios de marca o las reunificaciones de marcas que hacen, como es el caso de Telecom con Personal, que es la línea, Telecom es la empresa general, la marca general de telefonía, de línea, que abarca Personal, a Flow y a Fivertel con distintos servicios, ¿no es cierto?, de telefonía celular, de internet, etcétera. Bueno, cambiaron y unificaron sus marcas y le dieron muchísima publicidad, ¿no es cierto?, en los medios gráficos, en la vía pública, en la radio también. Uno piensa a veces, bueno, sería más interesante que en vez de invertir y hacer tanto despliegue publicitario en eso, mejoraran la calidad de la atención, ¿no es cierto? Hacer un reclamo y poder conversar con una persona es casi una misión imposible, ¿no?, con las empresas de telefonía, que suelen llevarse las primeras marcas en cuanto a la molestia que tiene el público por su atención. Quiero destacar en esta mañana el libro que ha publicado esta semana una querida amiga oyente de Caminante y que, bueno, ha visto la luz en estos días. Es Diablo Cosechador, de Adriana Narvaja. Es una escritora, periodista, docente, que cuenta la historia. Ella en Diablo Cosechador presenta una historia que transcurre en 1678, fines del siglo XVII, cuando en un campo aparecen círculos de cosecha que alguien hace correr la voz de que lo ha hecho el Diablo Cosechador. Así que, bueno, recibimos con mucha expectativa este libro de nuestra querida amiga Adriana Narvaja. Vamos a la consigna en el día de hoy. ¿Cuál es la consigna para hoy, Brenda? ¿La tenés a mano? La consigna de... Sí, la tengo a mano. La consigna es: directa o indirectamente son o fueron, ¿cuáles fueron, no?, las mujeres que nos marcaron. ¿Qué recuerdos tenés de tus abuelas, de las mamás de tus padres? Contanos. Bien, esa es la consigna para hoy. Nos llaman al 11-6470-47. Un mensaje de texto o un audio, ¿no? En lo personal, el recuerdo que tengo, bueno, una de mis abuelas no la llegué a conocer, falleció antes de que yo naciera, pero las noticias son de que era una mujer muy alegre, muy expansiva, expresiva, muy de recibir gente, de trabar amistad, hospitalaria, ¿no? Muy, muy divertida. La otra abuela, la mamá de mi papá, que sí conocí, fue una mujer de un gran temperamento, de un carácter importante, que se hacía sentir, pero que, digamos, que le permitió, entre otras cosas, movilizar a su familia y llevar adelante, según las noticias que tengo, de la venida de la familia, la migración de Brasil a la Argentina, ¿no? Ese carácter, ese empuje, y con la idea, ¿no?, de que en Argentina sus hijos iban a recibir una mejor educación. Llevó adelante esta migración de ella con sus hijos. Así que una persona de un gran carácter, era docente, enseñó inglés en colegios de Quilmes, sí. Así que un recuerdo de mucha admiración hacia esta mujer, mi abuela. Así que esa es la consigna. Por supuesto, ¿no? Sí, para ser inmigrante hay que tener

Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos. Rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El primer viaje en tren en Argentina. A mitad del siglo XIX, en 1854, el país estaba dividido. Pero no una división de grieta de pensamiento como es hoy en día, sino dividido literalmente en dos estados. Por un lado estaba la provincia de Buenos Aires, gobernada por el gobernador Pastor Obligado, y de otro lado estaba la Confederación Argentina, gobernada por el general Urquiza. En este medio de esta división se consideró una buena idea dotar al país del medio de transporte que se vislumbraba como el medio del futuro, hacer el primer tren en la República Argentina. Es así que Buenos Aires le otorga una concesión a una sociedad de comerciantes para que pueda establecer la primera vía férrea. Es así que la vía férrea iba a tener su cabecera en lo que hoy es el Teatro Colón. El Teatro Colón era la cabecera de esta vía férrea que iba a dirigirse a los pueblos del oeste de la ciudad, que en esa época el límite de la ciudad era lo que hoy conocemos como Floresta, ¿sí? El barrio de Floresta. Entonces el tendido de la vía férrea era desde el Teatro Colón, agarraba por la actual calle Corrientes, ¿sí? Lo que hoy conocemos como calle Corrientes, y llegaba a la estación de Once, ¿sí? Y a partir de ahí, después de la estación de Once, seguía por el recorrido de lo que hoy es el ferrocarril Sarmiento hasta Floresta. Era un trayecto de más de 13 kilómetros de vías férreas. Y hacía falta una locomotora, y en 1856 arribó al puerto de Buenos Aires la primera locomotora a vapor de nuestro país, que fue bautizada como La Porteña. Los vagones de pasajeros eran cuatro y se pueden considerar que eran lujosos, eran de madera, albergaban, tenían cuatro ejes y estaban iluminados con lámparas de aceite. Y tenían 30 pasajeros la capacidad de cada uno y se ingresaba por una entrada lateral en el medio de cada vagón. Y la inauguración no estuvo ajena a hechos vandálicos, dicen las crónicas, porque había gente que se oponía al progreso, pero a pesar de todo, se llevó adelante la inauguración. La jornada fue soleada y en la estación Parque estaban presentes con las mejores galas el gobernador Pastor Obligado y varias celebridades como Valentín Alsina, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Dalmacio Vélez Sarsfield y Estanislao del Campo. Y ahora que lo pienso, hoy son todas calles de nuestro distrito, de la ciudad de Quilmes. El viaje se produjo sin inconvenientes y la llegada de los pasajeros fueron invitados con un refresco. Así se introducía en 1857 el primer tren de la República Argentina. Quiera Dios que en el futuro los nuevos gobernantes que elijamos vuelvan a pensar el tren como se pensaba en ese momento. El tren era sinónimo de un país próspero, pujante y ejemplo para todo Sudamérica. Escuchamos Viento por Vicentico. Viento fuerte de mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir de esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay un lugar donde soy más fuerte. No creer en nada es creer en todo. Igual yo quiero

1138-668879, Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Me iré de a poco. Julio Casati. Voy a empezar a irme de a poco. Tal vez así no nos duela. Me iré un poco hoy, otro poco mañana. Es probable que regrese el martes. Pero el jueves habré avanzado un poco más hacia tu olvido. Y conforme pasen los días, irás borrando mi risa de tu agenda. Mis te amo empezarán a empolvarse y a quedarse arrumbados junto a la alacena. Los besos interminables que soñábamos eternos empezarán ya a perder su frescura y el calor de mis brazos. Te llegará el invierno. Llegará el día en que ya no te haré más falta, en que hayas aprendido a mirar a otro, a escuchar otra voz, a sentir otro olor y a hablarle a otro cuerpo. Entonces sabré que me habré ido de tu lado. Sabré que estarás bien. ¿Qué importa que la mitad de mi alma se haya quedado extraviada? Que no encuentre un camino por el cual seguir. ¿De qué nos hubiera servido la calma si no pudimos, si no pudimos salvar la tormenta? Escuchamos a Ricardo Montaner en El Último Lugar del Mundo. Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial y mi libro de Neruda. Si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobro yo. Si hago que una lágrima sobre y salga de tus ojos. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería las palabras, mis poemas si te fueras. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto. Palabras, mis poemas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Escuchábamos recién En el último lugar del mundo, de Ricardo Montaner, y quizá hoy nuestro entrevistado sea el hombre que responda a esa consigna, a ese tema, ¿no? El último lugar del mundo, porque no solo que ha ido al último lugar, sino que ha ido a muchísimos lugares, más de 200 países. Me refiero nada más y nada menos que a Emilio Scotto, el argentino, que hizo el viaje en moto más largo de la historia. Viajó en su Honda Goldwing 1200 por más de 10 años. Digamos, tan importante fue su hazaña, su logro, que el libro Guinness de los récords lo reconoció como el viajero o el rey de las carreteras por sus más de 735.000 kilómetros. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo en Caminante para conversar y que nos cuente de esta gran historia, ¿no? De este gran camino que realizó. Muy buenos días, Emilio, un gusto saludarte y bienvenido a Caminante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? A ti sobre todo, el caminante famoso, ¿no? También. Bueno, muy honrados por tu presencia. Vos sabés que nos gustaría saber lo que le preguntamos a todo el mundo, pero que en tu caso tiene un condimento muy especial, y es ¿cuál es tu camino, tu ruta, aquello que te ha gustado, que no podés olvidar? Seguramente que hay muchísimas, pero bueno, alguno que está en tu memoria. Sí, hay obviamente en a través de 280 países, a través del planeta Tierra, la verdad que elegir el camino ese que uno nunca puede olvidar es difícil, pero de todas maneras siempre me viene a la cabeza, a veces incluso durmiendo, tal vez por... no sé, tal vez por la soledad o por la dificultad o por lo que o por nunca haberlo vuelto a ver en ninguna red, de ningún viaje de nadie, es lo que yo llamé el camino de las covas. Este lugar que queda en África del Oeste y que une dos países, une Guinea Bissau portuguesa con Guinea Conakry ex francesa. En aquel entonces me decían, bueno, pero tiene que tomar un barco, me decían, porque no hay caminos. Yo bueno, decía, pero no es que puedo tomar un barco. O sea, yo tengo que con la moto cruzar, ¿no es cierto? Y a claro. Través de la selva encontré lo que ellos llamaban, los lugareños llamaban lo llamaban la vereda. Ah, mirá. O sea, que ese camino, ellos lo llamaban la vereda. Y era efectivamente un camino para caminar, en realidad, a través de la selva, que desembocaba en un poblado a orillas de un río. Y si lograba llegar hasta ahí, bueno, después tenía lo que se llamaba el camino de las covas. Las covas son unas hendiduras en el terreno, unas grietas gigantescas, grietas muy grandes de un metro de ancho por 3 metros, 4 metros de largo, llenas de agua, pero muy hondas, de más o menos medio metro de profundidad, y llenas de no de agua, sino de un líquido color cobre, sí. Y caliente. Ajá. Estancado. Sí, sí, sí. A distinta cantidad de metros en esa huella, ¿no? Y bueno, y ahí yo metí a la moto. Pero fue una locura, y claro, obviamente se llamaba el camino de las covas, yo lo inmortalicé en las revistas en las cuales escribía, y a veces ese me hace, a veces me despierto soñando, justamente, y vuelvo a repetir, tal vez por lo monstruoso que fue intentar cruzar por ahí. ¿Y cruzaste? No. No, porque en realidad me topé luego con un pantano. Ajá. Y era imposible. O sea, de hecho ahí fue donde abandoné la moto, como cuento en el libro, que ahora está a la venta acá en Argentina. ahí abandoné la moto. En realidad la desesperación, la fiebre, todo hizo que abandonara la moto y me metiera en el pantano caminando, esperando cruzar el pantano del otro lado. Bueno, pero no era posible tampoco. Pero volví después, supongo que una luz en el cerebro, una luz de cordura. Regresé a la moto y bueno, ahí dormí y ahí comenzó mi calvario de regresar otra vez por ese camino al poblado, que eran varios días, ¿no? O sea, a mí me tomaba, hacer 50 kilómetros me tomaba 4 días, ¿no? En ese lugar. Claro, o sea, en la selva. Una locura. Claro, un camino inolvidable y de tus sueños, ¿no? Porque, claro, no es un camino cualquiera, evidentemente, ¿no? O sea, no, de hecho, tú sabes que siento la necesidad de volver. Fíjate tú que, habiendo hecho tantos rutas y caminitos y en el mundo, pero tú sabes que es como que algo de mí quedó ahí en alguna de esas covas. Sí, sí. Y está bien dicho, tú sabes, está bien dicho, porque covas quiere decir cuevas. Y tú, claro, una cueva es una montaña, pero estas eran cuevas en el camino, cuevas por donde ibas, ¿no? O sea, claro, y vos ibas con la moto por esa grieta. Claro, o sea, tú ibas por el camino mal, ¿no? O sea, por la huella, mal, dura. Dura porque todavía no habían comenzado la época de lluvias. Claro, sí. Dura y desnivelada y complicada para una Goldwyn sobre todo, pero en determinados lugares aparecía en esa huella, angostita la huella, aparecía lo que era la cova. O te metías en la y no había forma de que te desviaras, no es que la selva era, sí, no te era daba. Abierta, una selva tupida, cerrada, de ramas muy duras, raíces, o sea, no había forma, o sea, o te metes en la cova, y entonces, bueno, primero me metí caminando para comprobar la profundidad, y en el abajo era duro, o sea, tenía como, era como un plato, pero un plato, digamos, era como una pelota de rugby, ahí está, era una pelota de rugby, eso era. Claro. De golpe en la ruta, el camino era del mismo ancho de una pelota de rugby, pero cada tanto aparecía media pelota de rugby corta, como si cortaras una pelota de rugby, mira, me hizo, si cortaras por la mitad una pelota de rugby y la hundieras en la huella, bueno, te tenías que meter, bajar ahí adentro de la pelota de rugby llena de agua, y subir del otro lado, y era más o menos medio metro el ancho del puño de mi moto, caliente, muy caliente, un óxido, un líquido muy con mucha plantación, con muchos también mucha sedimentación, oloroso y horrible en el lugar, porque aparte era toda una selva negra, ¿no? O sea, no es que era el sol hermoso, claro, sino que te sentías que estabas en el fin del mundo, ¿no? Y siempre digo que luego salía, seguía, hasta que aparecía otra. Claro, y sí, algunas no más. Era una pesadilla. Todavía, ¿no? Más. Sí, me ayudaron, fíjate tú que en un momento dado aparecieron unos niños. En África, yo no sé cómo es, ¿no? Pero yo siempre digo que en África, en el medio de la selva, donde no hay nada, de nada, de nada, de nada, ni monos, hay una estación de servicio Shell y niños. Es increíble, ¿no? Lo que es. Ahora, ¿qué? Pero aparecieron estos niños y entonces, seguramente de un pobladito ahí de la selva, y ellos me ayudaban, los niños, de alguna manera dentro de lo que podían, niños pequeños, ¿no? O sea, pero bueno, entre un montoncito de niños y nada, yo iba pasando por estas agujeros, covas, grietas. Emilio, estás viviendo estos años las mieles, digamos, de la fama, de los medios, de un trabajo que después hablaremos tal vez, que es mucho más organizado en cierto sentido, pero esta aventura que vos realizaste durante poco más de 10 años tuvo, como nos estás contando, sus momentos difíciles, ingratos, en la soledad, sin nada de lo que estás recogiendo en este momento, ¿verdad? Sí, o sea, yo siempre confieso que nunca jamás en mi vida, jamás, ni por un segundo, imaginé dónde, a dónde iba a llegar ese viaje que comenzó el 14 de enero del 85 en Buenos Aires, cuando cruzo Uruguay y sigo con la con el solo propósito de ir a todos los países de la Tierra. Pero la inocencia mía, la falta de información, la falta de preparación, toda una serie enorme de factores hicieron que jamás pensara, ni tampoco era mi meta. Yo creo que no conocía el libro Guinness. Teníamos, en Argentina teníamos cinco canales de televisión. Sí, yo, sí, claro. Me fui cuando apenas Alfonsín tenía 2 años de gobierno, o sea. Claro. No, era un sueño de niño. Lo mío era un sueño de niño que le decía a mi madre, pues yo no tuve papá. Sí, tengo papá, pero bueno, una historia rara porque él nos dejó a los 4 años que yo tenía ahí. Y claro, yo a mi madre le decía eso, que yo había nacido para ir a conocer el planeta Tierra y hacer una ruta, ¿no? Una ruta que se iba a llamar Ruta Azul 1, un camino, la Ruta Azul 1. Y nada más que eso, punto. O sea, yo no tenía ninguna... No me imaginé que mi historia iba a desembocar en el libro Guinness, en el libro Ripley's, en muchos libros. Ay, yo, de hecho, estoy mirando acá sentado ahí. Ahí tengo delante mío 25, 30 libros de todo tipo, de música, de Fórmula 1, de psicología, donde estoy yo. Uno escrito por una princesa de Ghana. Nunca me hubiese imaginado periódicos del mundo, todavía hoy, ¿no? Revistas que hablan de ese viaje que, bueno, que se transformó en lo que tú dijiste, ¿no? Emilio, vos sabés que estamos planteando en esta mañana historias, recuerdos de nuestras abuelas, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué adulto, qué persona, si hubo alguna que te influenció, que vos pensás que te marcó de alguna manera para que vos emprendieras este viaje que ni te imaginabas en qué iba a desembocar, ¿no? Sí, yo tuve, tuve ciertas influencias, muy raras, por cierto. La menos rara y tal vez la más grande de todas es Cristóbal Colón. Para mí, la epopeya de Colón marcó mi vida cuando en el colegio, en la primaria, República de Cuba, el colegio ahí en Palermo, en Buenos Aires, sí, nos hablaron de la conquista de América. Bueno, ahora no se puede decir, ¿no? Ahora se supone que no es la conquista de América, pero bueno, no importa, hace 500 y pico de años era el descubrimiento de América. Y eso de Colón, para mí fue ese día cuando volví a mi casa, yo creo que volví tocado con una vara mágica, volví totalmente obnubilado, lo veía a Colón, sentía que Colón era mi padre, mi hermano, mi guía, mi ruta, mi todo, ¿no? O sea, sí, y quedó para toda la vida. De hecho, no hay nada de Colón que yo no haya leído, y hace un mes apenas estuve justamente donde él murió, en España, y en la casa donde él vivió los últimos días, ¿no? Y hasta creo que derramé alguna lágrima. Y después influyeron unos libros raros que se llamaban Hola Luke, aquí Martina, una cosa rara. Influyó Influyó Papillon, Henri Charrier, con el libro Papillon. Influyó una película que es mi película de cabecera y no es una de las más conocidas, y menos en Argentina, que se llama Fitzcarraldo, con Klaus Kinski. Y esas pequeñas, y por supuesto, Sandokan, el tigre de la Malasia, ¿no? Y yo con eso, ese era mi mundo. Mi mundo se limitaba a eso, ¿no? A Sandokan y sus aventuras. Y mi madre, como nosotros éramos una familia muy, muy humilde, la verdad, muy. Mi madre era secretaria de selecciones de River Digest, que ahí viene que ella me regala el Atlas donde están la luna y los planetas y los países, a los 8 años. Y que lo compró en cuotas. En aquel entonces un libro se compraba en 12 o 24 cuotas, ¿no? Era increíble, ¿no? Sí. Recuerdo yo que mi madre haya tenido que comprar un Atlas en cuotas, ¿no? La verdad que... Y entonces yo veía esos mapas, esos nombres raros en los mapas, ¿no? Samarcanda, Congo. Y soñaba con mi sueño, ¿no? Con mi sueño de ir a la Luna y con mi sueño de conocer todos los países del mundo. Pero como éramos muy, muy... No teníamos dinero. Apenas, a veces llegábamos a fin de mes. Casi nunca llegábamos a fin de mes con la comida, casi nunca. Y mi madre me decía, bueno, que no iba a poder ir a la universidad, pero que tenía que terminar el secundario. No lo terminé porque hubo nada por los conflictos que los montoneros tomaron mi colegio. Y bueno, toda una serie de cosas. No, a cuarto año ya no pude seguir. Y aparte había que ir a trabajar. A los 15 años ya tuve que ir a trabajar. Y mi madre decía, bueno, pero tienen que mirar televisión. Decía, ustedes tienen que mirar televisión, a mi hermanita y a mí. Y nos obligaba a ver películas. Cleopatra, con Elizabeth Taylor, Los Diez Mandamientos, en fin, todas aquellas películas que daban en aquel entonces, una serie llamada Hollywood en castellano, donde uno aprendía de Grecia, aprendía de Roma, aprendía del mundo viendo películas. Y ella me decía que yo tenía que aprender del mundo viendo películas de televisión. Y fue así que aprendí, en realidad. Sí. Y eso influyó también. Emilio Scotto, con él estamos hablando, viajero internacional, reconocido por la revista Guinness por sus más de 735.000 kilómetros recorridos en moto. Te pregunto, ¿cómo cambió el mundo desde que vos saliste en moto hasta en 1985, hasta 10 años después cuando vos volviste? ¿Cómo cambió la Argentina? ¿Cómo cambió el mundo? ¿Sentiste que iba cambiando el mundo mientras vos volabas con tu moto? Qué buena pregunta la tuya. Lo que ocurre es que los 90s, finales de los 80s y los 90s, sí, fue como si un meteorito le hubiese pegado a la Tierra. Yo parto en el 85 de un país que tiene 5 canales de televisión y que recién sale, esto es el caso de Argentina, ¿no? Y que recién salía de los militares, y antes de los militares, de los montoneros, y antes de los montoneros, de los golpes de Estado también militares, o sea. Y me voy de un país donde empezaba a gritar la palabra democracia. Cruzo Sudamérica, Centroamérica en guerra, la guerra de Nicaragua, la guerra de Honduras, la guerra de El Salvador. Llego a Estados Unidos, un país que... Primer mundo, sí, pero que todavía, por ejemplo, para darte un ejemplo, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, el que no había comido en Estados Unidos estaba sonado, porque es que había un turismo masivo mundial, el turismo era más bien americano, y las cosas cerraban, porque los americanos son de cerrar temprano y de comer a las 5 y media de la tarde, de cenar a las 5 y media de la tarde. Hoy en día los supermercados están abiertos a 24 horas, toda la noche. Uno va a las 4 de la mañana al supermercado, a las 3 de la mañana, y con el carrito, y se la pasa bárbaro en un supermercado. Un restaurante también. En aquel entonces no era así. O sea, un Estados Unidos que también... Muy provinciano en ese sentido, ¿no? Pero no llenas de... No había computadoras, no había Google, no había... Tú piensas que en el 89 creo que fue. O sea, yo ya tenía 4 años de viaje, 5 cuando nace Zuckerberg. Claro, o sea, que el luego creador de Facebook, ¿no? O sea, había... Sí. El futuro estaba naciendo recién, ¿no? No, el teléfono seguía siendo por cable. Empezaba a haber teléfonos con botón, y eso era una cosa increíble. Los super ricos, me acuerdo que en Estados Unidos, los supermillonarios, estoy hablando ahora de 1987... aparecían algunos autos, pero claro, de supermillonarios con teléfono, que era un teléfono gigantesco como el de tu casa con cable, pero bueno, claro, iba apoyado ahí al lado de la palanca de cambio, y eso era el que tenía, salía en las revistas, salía el que tenía un teléfono de esos. En los noventas empieza el mundo a pegar un gran giro. En 94, cuando yo estoy terminando mi vuelta al mundo, que donde yo escribía para revistas, escribía con Birome, Vic, en bloques, que lo mandaba le pedía a las embajadas que me ayudaran a mandarlo a Europa, donde se publicaban mis viajes. ¿Lo mandabas por fax? Yo escribía en papeles, en bloques de hojas y los capítulos, y entonces, como los correos, sobre todo de África, no funcionaban. Entonces le pedía siempre a algunas embajadas que si me podían hacer el favor de mandar, y como salían revistas y en periódicos, me mandaban los, a Europa mandaban los, las fotos, las diapositivas, que eran por una tijerita, cortabas las diapositivas. Imagínate hoy en día las fotos, sí, sacas 500 fotos. Era otro mundo. Pero cuando estoy terminando en el 94, mira tú, referido a tu pregunta, me escribe el editor de una revista de Europa, y donde me dice, Emilio, están saliendo unos ordenadores que uno puede comprarlo y llevarlo. ¿Por qué no te fijas si consigues alguno para llevar en la moto? 1994. Yo ya estaba terminando, ya estaba de vuelta, ya iba a conseguir un ordenador, que aparte eran, los ordenadores personales eran un poco grandes, te voy a decir, igual eran gordos. Sí, sí, claro. Pero recién ahí empieza a aparecer. Y cuando yo termino, cuando termina el... Por eso hay periódicos, sobre todo el Times de Londres y The Guardian. The Guardian, ellos dijeron que yo fui el último viajero en los últimos respiros del siglo XX y los primeros del XXI, y que vi un mundo, que yo viajé en un mundo que ya no existe más. Y es real, y con esto te lo defino. No, el cambio fue gigantesco, no existe más el mundo en el que yo viajé, no existe más, para nada. El mundo giró 180 grados y se fue en otra dirección, como si lo hubiese pegado un meteorito, lo hubiese destruido y hubiese vuelto a nacer. Y ese fue el gran cambio de los últimos años del siglo XX al XXI. La virtualidad, diríamos, como que le robó un poquito de misterio, de sorpresa, ¿no?, a los viajes, a las cosas, porque está todo mucho más previsible, ¿no? Sí, lo que la tecnología le aporta, sobre todo al caminante, al viajero. Sí. La tecnología le aporta una cosa y le quita otra. Le aportó velocidad. O sea, cuando yo viajaba, tenía que, para llegar vamos a suponer que entraba a una ciudad. Vamos a suponer que yo entraba a Buenos Aires, supongamos. Y tenía que llegar del obelisco a, no sé, a la provincia, porque tenía una dirección de alguien. Yo tenía que preguntarle desde el obelisco hasta provincia de Buenos Aires, hasta cruzar la General Paz, tenía que preguntarle a 70 personas por dónde iba. ¿Por qué calle? Doble por aquí, vaya por allá, en el semáforo, gire a la... Y más vale que supiera el idioma, o que lo entendiera, o que por medio de señas supiera lo que me estaban diciendo. O sea, además, ¿no es cierto? Entonces, claro. Eso no existe más. Hoy en día tú entras a cualquier lugar, pones en el GPS la dirección y listo, y vas directo, y te ahorraste parar 70 veces y preguntarle a 70 personas. Eso es la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Justamente las 70 personas, porque en esas 70 personas podía ocurrir algo. En esa mínima conversación, ¡ay, ¿y usted de dónde es? Sí, sí. ¡Ah, sí, pero para claro. dónde va? pero ¿y usted conoce acá? Sí. No, sí, porque claro. recién llegué. ¿Y dónde se va a quedar? No sé. ¿Por qué no viene a mi casa? Lo invito a que... Y entonces surgían en mi vida una gigantesca cantidad de historias a raíz de que estaba sometido al diálogo permanente con la gente. Y al no tener dinero también, ese era otro factor. El no tener dinero, tenía que pararme en una esquina y ver que se acercara gente y hacer el contacto y ver cómo conseguía un techo, cómo conseguía una amistad para comprender el lugar donde estaba. Hoy en día, tarjeta de crédito, hasta hoy en día ni las tarjetas de crédito ni siquiera tienes que pasarlas por uno, o sea, tienen un chip ya que tocas. O sea, la tecnología brindó velocidad, quitó relación humana. Contanos alguna historia de algún amigo asiático, africano, de Medio Oriente, hospedador, que te haya invitado a su casa, porque, bueno, son los países donde eso parece que funciona más, ¿no? El recibir al visitante, aunque no se lo conozca. Mira, hay una... miles, miles. Pero te voy a contar uno Hombre-mujer. Te voy a contar una relación femenina con la peculiaridad. Yo llego a los Emiratos Árabes Unidos, al Golfo Pérsico, prohibidísimo en aquella época, súper prohibido, o sea, no podían entrar al Golfo Pérsico, o sea, lo que hoy en día conoce la gente, Qatar, que ahora viene el Mundial de Fútbol, en aquel sí. Entonces era, Qatar era uno de los países más prohibidos, todo el Golfo Pérsico, claro. Compuesto por Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita y Yemen, que eran dos en aquel entonces, Yemen del Norte, y Omán, ahí está, sí. Esos son los países, tierra prohibida. Tierra, ahí no se podía, y ya todo el mundo me lo decía, el Golfo Pérsico no se puede entrar, extremadamente musulmán, los infieles no es, y mucho menos en moto, mucho menos. Hoy en día, va Chupolitakis, ¿no? Y Maradona, y ahora el Mundial en Qatar, y Ferrari, y Fórmula 1, y Red Bull, sí, ¿no? Claro. Yo tuve que, para tirar esa barrera, tuve que encontré una puerta, un método, que fue aceptar a la religión musulmana. Yo lo hago en Somalia, casi en plena guerra de Somalia, lo hago con un imán muy importante, al cual le me sincero y le digo, voy a aceptar la religión musulmana, me voy a cambiar el nombre, sí, porque tenés que hacer una serie de trámites, pero no voy a renunciar a nada. O sea, voy a ser en Israel, voy a ser judío, y en el Vaticano voy a ser católico, y en la India voy a ser budo. Y aceptaron, les parecía raro, pero preferían tener un hermano más y no uno menos. Y con eso yo conseguí el visado de Kuwait, que fue el primer país que a mí me abre el embajador de Kuwait. Dijo, nosotros te vamos a Emiratos Árabes Unidos, que nosotros te vamos a dejar entrar. Porque tú eres musulmán y aunque vayas en moto, y bueno, no importa lo que diga Arabia Saudita, porque Arabia Saudita ponía grito en el cielo. Pero de todas maneras, cuando llego a Emiratos Árabes Unidos, las reglamentaciones, imaginen, las mujeres ni hablar, olvídate, ¿no? Ni mirarlas, ni se te ocurra. O sea, sobre todo en aquella época, todavía hoy es así, pero aquella época que era 1980, 1990, pues ni se te ocurra de mirar o de pensar siquiera. Sí. Y resulta que estaba en un hotel, un hotel que regenteaba un argentino. Y entonces alguien me dijo, hay un hotel acá de tres estrellas, grande, dice, es de un argentino. Y fui, y efectivamente el hombre me invita a caminar, y yo estaba ahí. Y de golpe, al segundo día, me llega un señor y dice, señor Escoto, ¿me ubica? Sí. ¿Puede venir conmigo? Tengo que llevarlo a un lugar. No, ¿a dónde? Usted sígame, que lo tengo que llevar a un lugar. Bueno, sigo un auto, un Mercedes negro, lo sigo con la moto, y fuimos a un departamento, y me dice, suba, esta es su nueva casa. Es como una película. Sí, como el departamento tal. De espionaje, ¿no? Sí, parecía una cosa, yo medio... Pero bueno, ahí es muy seguro, o sea, nadie te iba a atacar ahí. Subo, toco el timbre y me abre una filipina impresionante. Pamela. Adelante, Emilio. En español. Sí, claro, en español, sí, porque en Filipinas hay mucha gente que habla español. Sí, por el tema del... Excolonia de español. Y... Nada, y entré, y esta es tu nueva casa, toda sensual, creo que estaba en Vividol. Y era una cosa rara, porque aparte de mujer, o sea, de todas maneras, aunque seas extranjero, igual vas preso. No, esta joven filipina, muy bonita, asesoraba al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dónde invertir el dinero. Que ganaban del petróleo. Entonces, ella era como una especie de claro, era la asesora de los príncipes. Por supuesto, tenía un departamento precioso para ella, Mercedes-Benz, chofer, que fue el que me vino a buscar. Y nadie se metía con ella. Así que, bueno, me quedé a vivir, me quedé el tiempo que estuve ahí. Claro. Y esto, bueno, te conté esta historia por lo rara, ¿no? Porque en un país aparte, donde las relaciones hombres y mujeres estaban mal vistas, además, ¿no? Pero bueno, un poco a través de todo mi viaje era eso, era el contacto con la gente, con el lugareño, con el africano, con el negro, el chino, el estar sentado en un sillón con un chino policía en China cerrada de aquellos tiempos y estar los dos sentados en un sillón, y de golpe yo, en su casa, donde me había invitado el policía, y están los dos charlando y riendo, ¿no? Y de golpe yo digo, ¿pero de qué me estoy riendo si no entiendo nada de lo que me está diciendo? Y él tampoco entiende lo que le estoy diciendo. Y estábamos los dos charlando como si estuviéramos contando una película, ¿no? Que, y yo decía, qué fascinante, qué increíble, qué fascinante lo que es el ser humano cuando, cuando está desesperado por comunicarse, ¿no? Como se cree que entiende lo que dice el otro. Sí, y eso me lleva a pensar y preguntarte, ¿no? Que hay un lenguaje universal, ¿no? Que seguramente habrás, o uno o varios, que habrás descubierto en tus viajes. Sí, el lenguaje universal es el de las señas, obviamente. Cuando no hablas ningún idioma, bueno, utiliza las manos y el idioma de las señas funciona en todo el mundo. No funcionaba en China. El idioma de las señas, eso de tengo frío, entonces con las dos manos te frotas los brazos, o tomar agua, y eso, el chino te miraba diciendo que... Tú piensas que yo viajé por una China. Hoy en día no es así, ¿no? Hoy en día yo llevo gente a viajar por China. Pero en aquel entonces, yo viajé por una China que estaba prohibida, donde el gobierno me dio un permiso especial para cruzar China, donde el semáforo rojo era seguir y el verde era parar. O sea, donde no había autos. Claro. Eran bicicleta, clink, clink, clink, sí, 500 sí. Trillones de bicicleta y mi moto, ¿no? Gigante. Bueno, ese mundo no, obviamente no existe más. Hoy China, sabe, probablemente va adelante de Estados Unidos incluso. Contanos de tu moto, ¿cómo es? ¿Por qué la elegiste en su momento, para los que no sabemos de moto? La Goldwing. Yo no elegí ninguna moto porque yo no sabía de motos, no tenía 25 años, era visitador médico de Pfizer. Y, de Pfizer, mirá qué nombre. Sí, era visitador médico de Pfizer. Incluso agregándote a tu programa, agregándole, te voy a agregar un golpe para los oyentes que están en este momento, te voy a agregar un mazazo. A ver. Y no es la razón por la cual yo entré en Pfizer, ¿eh? Yo tuve que buscarme la vida para entrar como visitador médico de Pfizer, que era muy difícil. Mi madre, muy bonita, mi madre era, como te dije, era secretaria de selecciones de Ryder Cayce y era modelo de L'Oréal de París. Ah, mira vos. Y una vez que yo me enfermo, mi madre, que no tenía nunca un mango, pobre, llama por teléfono a un vecino, uno que había sido vecino, un señor que había sido vecino y se había mudado con su familia, pero que era médico, lo llama, porque no conocía a nadie. Y dice, sí, entonces el médico viene y me atiende. Yo estaba, esto cuando yo era chico, yo era jovencito. Bueno, la cuestión que le gustó a mi madre y comenzaron comenzó su relación con mi madre. Este médico fue ascendiendo y este médico llegó a presidente de Pfizer Argentina, presidente de Pfizer Latinoamérica, el doctor Miguel Ángel de los Santos. ¿Miguel Ángel? Y era el amante de mi madre, o sea, el presidente de Pfizer acá en Argentina fue el amante de mi madre durante muchísimos años. De hecho, yo le robaba el Ford Farland cuando él venía, yo ya iba a la secundaria, cuando venía a la tarde al departamento ahí en Belgrano, y por ahí yo veía que se iban a dormir la siesta, bueno. Entonces yo le robaba las llaves de su saco, Y me bajaba y me iba a dar una vuelta con el Ford Farlane del presidente Pfizer. ¿Con el Farley? Sí, el presidente de Pfizer. Claro, por eso se fue la moto que tuviste, ¿no? Ya estabas acostumbrado. Mira, mi primer raqueta de tenis, en la que yo soy fanático del tenis, fue una Head, me la regaló él. Pero eran tan amantes que incluso mi madre viajaba con él a Estados Unidos. Bueno, ahí la vida de mi madre cambió un poquito también, porque él la ayudaba. El primer departamentito chiquito ahí en la Avenida Los Incas de Superí se lo regaló él a mi madre. Era un bulín de ellos, pero la llevó a mi madre a Estados Unidos. Y mi madre conoció a los presidentes de Pfizer en Estados Unidos. O sea, cenaba con los super capos de Pfizer de Estados Unidos. Qué historia. Yo me busqué la vida y entré como visitador médico de Pfizer, no gracias a él, porque era muy jodido. Pero, y bueno, ahí un día en un hospital, estando en un hospital con otros visitadores médicos, uno de, creo que era de Johnson & Johnson, me dice, me compré una moto. Yo tenía ya 25 años, seguía soñando con mi vuelta al mundo, pero no sabía ni en qué. Y yo nunca había tenido moto, ni tenía amigos que tuvieran moto. Ah, le digo, sí, ¿querés acompañarme? Y me dice, y fui con él, y era un concesionario Honda. Y entré al concesionario Honda por primera vez en mi vida a los 25 años. Porque yo que me iba a comprar una moto, si todavía no tenía un auto. Todavía no tenía un Fiat 600 usado, me iba a comprar un juguete de esos carísimos. Y ahí vi, no estaba la Goldwing, porque todavía no la había, pero había una foto, un póster, y ahí vi la Goldwing negra con las valijas, con el carenado, con radio, con antena. Y ahí dije, esta es la vuelta al mundo. Esto es mi casa, mi alfombra voladora. Esta es la alfombra voladora de Aladín. Esta es la carabela de Colón. Sí. Este es el Dao árabe de Sinbad. Esta es Goldwing. Y bueno, y ahí fue que caí en una Goldwing de 400 kilos. Claro, con los años descubrí que, claro, no era la moto ideal para cruzar el desierto del Sahara, las selvas de África, ni los desiertos de China, ni Mongolia. Sí, bueno, eso lo descubrí después. Pero igual, algo más acotado, ¿no? No se rompió nunca, así que bueno, me acostumbré todo esto que nos estás contando y que lamentablemente debemos terminar en unos minutitos, pero nos muestran un hombre de una gran cultura que seguramente habrá empezado con tus lecturas y que conocer el mundo la completó, la amplió de una manera inmensa. Contanos, Emilio, de tu libro, qué es lo que qué es lo que refleja ese libro, qué es lo que estás buscando a través de este viaje de la Tierra a la Luna. Bueno, yo publiqué el libro The Longest Ride, el más grande viaje en inglés, sí. Un libro de fotos en Estados Unidos, publicado para el mundo anglosajón, y que tuvo grandes ventas y que fue todo un éxito, se publicó en el 2007, The Longest Ride, pero en inglés, y siempre tenía esta deuda del libro en español, pero no, yo no quería que fuera una traducción del libro en inglés, que era, en realidad era un libro muy fotográfico. Tú piensas que The Longest Ride tiene 80.000 palabras y en esas 80.000 palabras se cuentan los 10 años de viaje. Claro, yo sí quería, en español, en mi lengua, escribir una saga, una serie, y donde confesara todo, donde fuera muy profunda. Y además, no escrita en pasado, sino partiendo contigo ahora, o sea, hoy partimos en el libro, está escrita en tiempo presente y en primera persona, con diálogos, con los personajes que yo fui encontrando, y es el viaje puro, crudo, en tiempo presente y en primera persona que vamos haciendo juntos, con toda mi inocencia, con todo mi asombro por las cosas, en un mundo muy complejo en aquel entonces, con todos sus problemas, sus golpes, y el descubrimiento no solo del mundo, sino del ser interior de uno mismo. Entonces este libro, que se llama De la Tierra a la Luna, ida y vuelta en motocicleta, De la Tierra a la Luna, ida y vuelta en motocicleta, está publicado ahora en todo el mundo por una editorial española, Penguin Random House Caligrama, sí. Y acá en Argentina, que se está vendiendo muy bien, mucha gente está comprando el libro, porque aparte, no es un libro de motos, no habla de motos, no tiene nada que ver. La moto es como la alfombra, como dije, como la alfombra voladora de Aladín o la carabela de Colón. Pero por eso es para todo público, hombres, mujeres, el que no le guste la moto, da lo mismo, no tiene nada que ver con las motos. Es un libro, una aventura profunda y bueno, acá se puede comprar por emilioscotto.com, por Mercado Libre. ¿Hay una versión digital del libro o es en papel? Hay una versión en papel y una versión digital. En este momento lo están comprando todos en papel, porque medio como que todo el mundo lo quiere tener en la mano, lo quiere. Sí, sí, claro. Está teniendo un éxito impresionante en el mundo, ha tenido críticas incluso filológicas de la Universidad de Salamanca, la verdad que me estoy muy, muy emocionado porque es el primero de 6, es una serie de 6, y la verdad que no me imaginé, sabía que, a ver, cuando lo escribí, no soy tonto, o sea, sabía que tenía algo bueno, pero bueno, esto ha pasado un poco ya lo que pensaba, ¿no? O sea, que Amazon 5 estrellas, comentarios en México, en España, en Argentina, en Colombia, en Alemania, a pesar de que no es en Alemania, y sin embargo alemanes que hablan español que lo están comprando, en Brasil, Y la verdad que los comentarios son gente que lo ha leído, y lo cerré y lo volví a leer. O sea, y están todos esperando el libro 2. El éxito que ahora, cuando yo estuve en España hace un mes, en todas partes me llamaban para hablar sobre el libro, en todas partes me reunían con gente, me hicieron dar charlas a cada ciudad que llegaba de España, y es por el éxito que está arrastrando el libro, ¿no? De la Tierra a la Luna y de vuelta en motocicleta. Emilio, muchísimas gracias por compartirnos este suspiro de tu vida, porque en realidad 10 años en moto y lo que vino después, porque organizas viajes de lujo, ¿no es cierto?, en moto, 4x4, por distintos lugares del mundo. Ha sido realmente un placer, nos ha abierto una puerta, una indija para conocer un poquito del mundo, un lujo para caminante, donde, bueno, nuestra idea es justamente poder caminar las calles de la vida y las del mundo propiamente dicho. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por tu éxito. Te agradezco a ti, un abrazo a todos tus oyentes, estoy a tu disposición cuando quieras, y bueno, emilioscotto.com, los que quieran viajar con mi libro, los espero. Gracias, un fuerte abrazo. Otro para vos, chao. Mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo, y crucé por Rusia con escala en Kuboka. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pinto de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Pa' bailar contigo, pa' bailar. Se me alegra la nota, quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka. Pa' soñar contigo. Con pocas ganas, y una palomita se posó en mi ventana. Konnichiwa, Ohayo, gozaimasu. Pa' bailar contigo, pa' bailar. Se me alegra la nota, sí. Quiero cantar contigo. Quiero una bachata en Fukuoka. Una bachata en Fukuoka, sueños de arena en las olas, besos me daba tu boca. Tengo estrellas y rosas, niña, cantando en Fukuoka. Pa' bailar contigo, para bailar, se me alegra la. Auspicia en Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de Llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. ¿Pisará las calles nuevamente? Hace años, cuando mis hijas eran pequeñitas, solía relatarles un cuento antes de ir a la cama. A veces de un libro, otras veces inventado. Apreciaban mucho estos últimos. Pero claro, el tema es que después de un tiempo mi inventiva empezó a flaquear. Ya lo contaste ese, pa. Otra vez, eran frases que resonaban cada vez con más frecuencia. Pero un día volvió fugazmente la creatividad. Tras una pelea doméstica que tuvieron antes de acostarse, les conté un cuento cuyos personajes ni ellas ni yo olvidamos jamás. Había una vez tres hermanitas que se llamaban Mentirosa, Yo no fui y Fue mi hermana. No pude seguir. Las mocosas se largaron a reír. Habían entendido claramente la ironía. El chiste de aquellos años se convierte en tragedia cotidiana para una Argentina cuya clase dirigente se ha convertido en evasora recurrente de responsabilidades. No asumir la carga de un problema y echarle la culpa a los otros son las dos caras de una misma moneda. Dicen que a Lucas Cancino, el pibe asesinado de un puntazo en las calles de su barrio naval cuando iba a la escuela, lo mató otro pibe de 19. Si efectivamente es así, él y sus cómplices deberán hacerse cargo de su delito y cumplir la condena que les corresponde por un crimen aberrante. Un ministro pregunta por la policía, otro ministro interroga a los jueces, la intendente guarda silencio y suspende su agenda por 72 horas. Los fiscales, ¿quién conoce a los fiscales? Es el juego de tomá la voz, dámela a mí. La consecuencia natural de este toma y daca perverso, de este lavarse las manos, es que los problemas no se solucionan, se agravan, se habla mucho y se hace poco. En el camino quedan dolores que no cesan. ¿Cómo atravesarán el Día de la Madre, mañana, domingo, la abuela y la mamá de Lucas? Cada tercer domingo de octubre, por años, esta fecha será una espina clavada en el corazón de estas mujeres. En estas circunstancias, los que mandan se mandan a guardar y el soberano sale a la calle, como ocurrió con los vecinos de Quilmes que manifestaron su indignación. Funcionario todoterreno, el actual ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el responsable último por la seguridad en todo el país, es de Quilmes. Es la ciudad donde mataron a Lucas cuando apenas amanecía a la vida. Locuaz, verborrágico, agresivo hasta lo sumo, debe enfrentar la paradoja. ¿Qué paradoja? Aníbal Fernández nació y se crió en esta ciudad. Vivió gran parte de su vida adulta, fue intendente, presidente del Club Quilmes. Su casa de la infancia y juventud, la de su adultez que ya no habita, la escuela primaria, el colegio al que todavía va a votar, están cerca, a minutos de la casa y del colegio de Lucas. Al igual que Santiago, la ciudad que cantaron los cubanos Rodríguez y Milanés, Quilmes está ensangrentado. Demasiadas muertes por nada. ¿Pisará las calles de Quilmes nuevamente? Pregunto, ¿pisará las calles de Quilmes nuevamente, ministro? Volver a vivir

En Caminante acabamos de hablar con Emilio Scotto, un entrevistado que quizás como pocos habló de los caminos, ¿no? Que para nosotros es oro en polvo, ¿no? Porque es un poco el alma de este programa, de este espacio que con tanto cariño ya estamos por llegar a las 100 ediciones en las próximas semanas. Y él decía, Emilio Scotto, que acaba de publicar su libro relatando sus aventuras por el mundo y en moto, de la Tierra a la Luna. Y él decía que el comentario de los editores de los diarios y de los libros es que en Europa él era el último viajero en un mundo que desaparecía, ¿no es cierto? Donde la tecnología nos da muchas ventajas de la comodidad, de simplificarnos en muchos aspectos, pero que nos roba el vínculo entre las personas, ¿no? Y recién le comentaba a Damián, en este espacio tan agradable que tenemos en la FM Box, que Emilio Scotto forma parte de esa raza de personajes que no se ven mucho y que exige un don natural y una destreza desarrollada, que es la de contar historias. Porque fue en definitiva lo que nos hizo, contarnos historias que le ocurrieron en 10 años de viaje, como cuando quiso hacer el Camino de las Cobas, ¿no es cierto?, ahí en Guinea-Bissau, y se quedó en el medio de la selva y aparecieron los chiquitos y caminó hasta el pantano y se tuvo que volver, y días de viaje en la selva, ¿no? Un historiador del momento presente. Así que, bueno, un personaje que nos llena, nos estimula, hacer, qué sé yo, una pequeña aventura de la vida cada día en la medida en que podamos. Y estamos ya en comunicación con nuestro vecino del aire, Marcos. El submarino emerge con su capitán a bordo, los brazos apoyados en el periscopio y con la gorra dada vuelta y la barba crecida. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buen ¿Qué día, presentación, Marco? ¿Eh? Buen día. Se ve que estás llegando a puerto ya, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí, ya. Y te están recibiendo. ¿Cómo estás? ¿Viste Muy que buenos días. Hay un dicho que dice, no, más inútil que bocina de avión. Habría que agregarle ahora bocina de submarino, ¿no es cierto? Claro, tenés razón, sí. Evidentemente queda bárbaro. Ese eslogan queda genial, sí. Y aquí estamos, la linda mañana de sábado, sí. Por suerte. Y bueno, dispuestos a acompañar a los oyentes con siempre los clásicos de esas épocas, de los 70, 80 y 90. Y bueno, tratando de pasar un agradable momento. Hoy estaremos, te adelanto un poquitito, hablando de un grande Chuck Berry, que sin duda alguna fue uno de los pioneros del rock and roll, de fama internacional, así que estaremos hablando un poco de él, que su cumpleaños sería el 18 de octubre, ¿no? Faltan dos días, pero bueno, estaremos hablando un poco de su historia musical. Y tenemos una consigna, creo yo, bastante interesante, porque es una de las pocas veces que se mezclan literatura, se mezcla el cine, se mezcla la aventura, la intriga, hay de todo un poco. Yo sin duda alguna, es uno de los clásicos que uno no se cansa de ver, ¿no? Como esas películas que uno les gusta y quiere seguir viendo, así que bueno. Bueno, entonces seguiremos con atención el rumbo del submarino y la propuesta que nos haces en este sábado 16 de octubre, tan bonito, soleado y con un poquito de viento. Bueno, un placer conversar contigo, Marcos. Así. Igualmente, David, le mando un abrazo grande. Bueno, nos despedimos con la bocina y un mensaje de Adriana Narvaja a propósito de nuestra consigna, recuerdos de nuestras abuelas. Feliz día a todas las mamás. Mi abuela Victoria se ocupó infinitamente de nosotros, ya que mi mamá tuvo que salir a trabajar. Era toda para todos, Nunca dijo, esto es mío. Mío era una palabra que no conocía, porque ella le daba todo a todos. Era un sol. Cuando falleció, yo pensé, el sol se apagó. No se apagó del todo, pero ya nada fue igual. Muchísimas gracias, Adriana, por este hermoso mensaje que nos has regalado. Nosotros nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata por las calles de la vida y de la ciudad. Gracias, Damián, por la operación técnica y la solvencia de siempre, por Brenda en los diálogos del comienzo. Que tengas una buena semana, caminante, que Dios te bendiga. Que el camino nos lleve a encontrarnos, que el viento sople siempre a tu favor. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox.